Radio Ubrique. Deporte. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos hoy miércoles con el repaso a la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala y también de la Liga Local de Fútbol. En principio hay que hablar de la nueva victoria de Estudiantes y además una amplia goleada en esta ocasión, 14-2 ante Autoescuela La Sierra UAS, que le permite mantener ese liderato de la División de Honor y con un poco más de autoridad si cabe, porque ha aumentado su distancia con respecto al segundo clasificado, que hoy por hoy vuelve a ser el equipo de Revolución, que se sitúa ya a 5 puntos de Estudiantes. Si decimos que una ventaja de 5 puntos no es nada, pero 5 puntos que ha logrado en tan solo 5 jornadas. Está mostrando muy regular Estudiantes, lo contrario que todos sus rivales. Sin ir más lejos, este fin de semana Zulema, que hasta ahora era su principal perseguidor, caía ante los Patos y marca y pasa el onque de que empataban a uno. Como decimos, tan solo Revolución vencía, y también el Donde, que llevaba 3 semanas sin hacerlo y que con su victoria frente al Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva consigue romper con esa racha y reencontrarse con la victoria. En primera división, la lucha la siguen protagonizando, la lucha por la primera posición, la siguen protagonizando el Inter de Lian y el de Galerie Panteras. Los dos equipos que volvían a ganar este fin de semana y siguen encabezando la clasificación, empatados a puntos, 15 logrados en 5 partidos, lo han ganado todo hasta el momento. Y en segunda división, el conjunto de Autoservicios La Plaza vencía al hasta entonces segundo clasificado, a MGS Seguros, por 2-4, y al igual que le ocurre a Estudiante, aumenta, aunque eso sí un poquillo menos, la ventaja sobre el segundo clasificado, que ahora mismo es de 3 puntos. Eso es lo referente a la Liga Local de Fútbol Sala. En cuanto a la Liga Local de Fútbol, pues en este caso el Al-Ándalus comanda la tabla clasificatoria con una victoria y con 2 victorias, empatado a puntos 6 con Cervecería Los Morenos y Vampiros. Los 3 equipos vencían en esta última jornada. Dejando a un lado las competiciones domésticas, en lo referente, volviendo otra vez al fútbol sala, el Ubrique Fútbol Sala Femenino caía el pasado sábado ante el Medina Sidonia, equipo con el que estaba empatado a puntos 0 en lo más bajo de la tabla clasificatoria. Y sobre todo duele por cómo se produjo esta derrota, ya que en la primera mitad el Ubrique Unión Deportiva dominó de principio a fin a su rival, que apenas inquietó al conjunto ubriqueño, al Ubrique Fútbol Sala, no Ubrique Unión Deportiva. 2-0 se fue al descanso el conjunto ubriqueño, y con la sensación de que podía haberse ido con una diferencia más amplia, la sensación entre los aficionados de que iba a ser la primera victoria, por lo que se vio en la primera parte, no tuvo rival. Sin embargo, en Medina Sidonia logró acortar distancia nada más arrancar la segunda parte, y no sabemos si los nervios, no sabemos si la falta de experiencia, pero lo cierto es que mientras el equipo visitante, las asidonenses, se venían arriba, el conjunto ubriqueño no podía parar ni evitar la remontada. Victoria para Medina Sidonia, nueva derrota para Ubrique Fútbol Sala, que ahora sí es el colista de la categoría con 0 puntos. No obstante, este fin de semana también parece que nos visita, porque va a jugar 2 partidos seguidos en casa, un rival que hoy por hoy será un rival directo, un equipo que será rival directo, como es el Polideportivo Cádiz. A ver si ahora hay suerte y con la experiencia del pasado sábado ya, con esa lección aprendida, este fin de semana, este sábado, se lleva la victoria. Y también tenemos que hablar de un equipo ubriqueño formado para la ocasión. El pasado sábado conseguía llevarse el trofeo en este caso organizaba la Peña Brigadas Amarillas, la Peña Cadista Brigadas Amarillas, un trofeo para luchar contra el racismo en las gradas. Hablamos en este caso del equipo Petacas, que

Estamos en calle Cataluña número 6. Seis y 31 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy quedándonos con la segunda andaluza femenina. Hablamos de fútbol sala provincial para hablar de lo que ocurría en esta quinta jornada, especialmente en ese partido entre el Ubrique Fútbol Sala Femenino y el Medina Sidonia. Victoria por 2-3 del equipo asidonense, que bueno, puede darse con un canto en los dientes por esta victoria en un partido que prácticamente... En la primera parte estaba decantado para el equipo local, dominio del Ubrique Fútbol Sala Femenino de principio a fin. El Medina Sidonia apenas pisó la portería, apenas tuvo llegada a la portería con peligro, decimos, defendida por Mercedes Sánchez, y bueno, nada parecía presagiar cuando el partido llegaba al descanso con esa ventaja de 2-0 que el Ubrique Fútbol Sala terminaría perdiendo el mismo, perdiendo el encuentro. En el minuto 13, Ana María Domínguez conseguía el primer gol, y en el 17 era Diana Bórquez la que ponía el 2-0. Eso sin contar las numerosas ocasiones con de las que gozaron las ubriqueñas, ya decimos, en esa primera mitad primorosa, que de haber sido igual en la segunda parte ya estaríamos hablando de la primera derrota del Ubrique Fútbol Sala. Sorprendente, pero es lo que tiene este deporte. Las asidonenses, nada más arrancar la segunda mitad, acortaban distancia por mediación de Montserrat Guerrero, que volvería a marcar apenas 8 minutos después para poner el empate, y terminaría pues ya prácticamente los últimos instantes del partido llevándose la victoria con el tercer gol. Montserrat Guerrero, que conseguía los 3 goles de su equipo. Cara de tonto que se le quedó al equipo ubriqueño, decaído sobre todo porque, ya decimos, fue una derrota dura, sobre todo por cómo se produjo, cuando parecía ya que el partido, los 3 puntos se quedaban en el Ubrique. El equipo asidonense acortó distancias, se vino arriba el Ubrique Fútbol Sala, ya sea por falta de experiencia, sobre todo será eso, la falta de experiencia en esta competición, no supo parar el ímpetu de las rivales y se dejó remontar el partido. También gozó de ocasiones en la segunda mitad, pero no las aprovechó y veía como finalmente perdía el encuentro. En lo referente al Ubrique Fútbol Sala Femenino, jugaron por parte del equipo ubriqueño Mercedes Sánchez, Ana María Domínguez, Ana Millán, Diana Bórquez y Noelia Campos como 5 inicial. También participaron Carmen María Ordóñez, Saray Jiménez, Sofía Carrillo, Lorena Ruiz, Luisa Arias, Laura Cristina Pérez y Naila Romero. En lo referente a la categoría, pues estos fueron los resultados que se registraron este fin de semana. Gampil Portuense 1, Polideportivo Cádiz 0, Club Deportivo Villa Derrota 2, Club Deportivo Isleño San Fernando 2 y Playas de Cádiz 1, Club Fútbol Sala Tarifa 4. Resultado, pues, que en un principio no podían esperarse. Pues vemos cómo lo que es el Ubrique Fútbol Sala, con este resultado se mete en la última posición de la tabla. Gampil Portuense, 15 puntos. 11, Isleño San Fernando, 10. Club Fútbol Sala Tarifa y Villa Derrota, 7 puntos. Polideportivo Cádiz, 3 puntos. Medina Sidonia, 1 punto. Playas de Cádiz y 0 puntos. Ubrique Fútbol Sala Femenino. El próximo rival del Ubrique Fútbol Sala es el Polideportivo Cádiz. 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Equipo que ahora mismo pues está en la zona media baja, comenzó muy fuerte pero ha ido perdiendo comba y ahora mismo pues ha bajado muchas posiciones en la clasificación. El Ubrique Fútbol Sala, como decimos, es último de su categoría. El partido se jugará el sábado a las 11 en el pabellón polideportivo municipal. Bueno, y nos metemos ya con la liga local, con el repaso a esta jornada. Comenzamos, como siempre, por la segunda división. Una segunda división cuya atención se centraba sobre todo en el duelo entre los dos equipos que estaban invictos hasta esta quinta jornada. El MGS Seguros y el Autoservicio en la Plaza. Uno de ellos, el MGS Seguros, ha dejado de estarlo. En este caso, Autoservicio en la Plaza se llevaba la victoria por 2-4. Marcaban por parte de MGS Seguros Manuel Márquez Sánchez, que sería expulsado también, y Juan Jesús Vázquez Galván, mientras que por parte de Autoservicio en la Plaza los autores de los goles eran José Antonio Romero Lamela, Carlos Postiguillo Benítez y Alex Mingoya. Este 2 goles que lo afianzan en la primera posición de la clasificación de goleadores en esta categoría. Por lo tanto, pues viene a confirmar el buen inicio de temporada de Alex Mingoya, que cambiaba de equipo y en este caso le está viniendo muy bien tanto a él como al Autoservicio en la Plaza. Otro resultado de la semana, el más abultado, el que enfrentaba al Bar Los Tres Caminos y a New Teens, partido que terminó con victoria del New Teens por 0-10. Poco que decir de este encuentro, dominio abrumador del New Teens, por el que marcaron José Manuel Torres García, Samuel Nacimiento Rodríguez, 3 goles, 2 goles Fernando Pastrana Ramos, otro gol Francisco Cabrera González, otro Alex Solano y Alejandro Martínez, que conseguía 2 de esos 10 goles de su equipo. Por otra parte, el Fran Generali ganaba a Obrilev por 5-2 y en este caso marcaban los goles Alex Gómez Coronil, Alberto Moya Baena, Francisco Javier Bautista García y Ezequiel Montero, en este caso 2 tantos. Mientras que los autores de los tantos de Ubrilé fueron Aurelio González y Antonio Domínguez Hinojos. La otra goleada del fin de semana, aunque equivoca, logró los mismos goles que Newton, pero también encajó 2. Es similar, bueno, se vieron más goles, pero en este caso ya decimos 2-10. A favor de Equivoca, frente a JS Aubrique, que no termina de levantar cabeza y continúa ocupando la última posición de la tabla clasificatoria, aunque es verdad, empatada a puntos con la Lupe Kebab, y atención porque ambos equipos se enfrentan en esta próxima jornada. Los 2 goles de el JSA fueron obra de José María Jaén Vázquez, mientras que por parte de Equivoca marcaron Antonio Menacho, 2 goles, Iván Chacón Piedra, otros 2 goles, David Domínguez Pérez, 3 goles, y otros 3, Jonathan Rubiales Franco. Por su parte, el Club Deportivo Celta aprovechó para ganar a la Lupe Vagues y Quevá y subir hasta la segunda posición de la tabla y ponerse por detrás de Autoservicio en la Plaza. Por 2-0 fue la victoria del Club Deportivo Celta. Marcaron Juan Manuel Olmedo Chacón y Luis López Ramírez. De esta manera, pues terminaba o se desarrollaba esta quinta jornada en la segunda división. La clasificación queda de la siguiente manera: Autoservicio en la Plaza, líder con 15 puntos, 12 puntos tiene el Club Deportivo Celtas, 11 puntos el New Teens, 10 puntos Equivoca y MGS Seguros, 6 puntos Fran Generali, 6 puntos van los Tres Caminos, 3 puntos Subrilet, cierra la tabla la Lupe que va con 0 puntos y JSA Ubrique con 0 puntos. Vámonos con la primera división, que también disputaba su quinta jornada este pasado fin de semana. En este caso, el primero de los choques que vamos a analizar es el que terminó con empate a uno entre Volta Sur y Leyton Construcciones y Reformas. Partido igualado entre dos equipos que están llamados a luchar por la parte alta de la tabla, tal como hicieron la temporada pasada. Veremos cómo finalmente se desarrolla el curso para estos dos equipos, pero en principio su objetivo debe ser luchar por los puestos de ascenso, luchar por esas dos primeras posiciones. Empate a uno marcaron por parte de Volta Sur Alberto Gómez Flores y Darío Lima sería el autor del gol de Leyton Construcciones y Reformas. Por otra parte, el Don Odón Brillo Sur conseguía la segunda victoria de la temporada. Le ha costado lograr esta segunda victoria. Le está costando arrancar esta temporada al Don Odón Brillo Sur. Y en este caso vencía 4-2 al equipo cortesano del Mesón Los Monteros. Marcaban por parte del Don Odón Servando Salguero, Diego Moreno y Francisco Sánchez Ardila, este en dos ocasiones, mientras que por parte del Mesón Los Monteros los autores de los goles fueron Cayetano Mesa Ortega y Jesús Gil García. Otro choque interesante de la jornada y además con muchos goles fue el que midió, el que enfrentó al Inter de Liam y al Pinturas Rafa. El Inter de Liam se llevaba la victoria por 7-5, el Pinturas Rafa, que lo intentó, luchó, estuvo a la altura del partido, pero que no termina puntuando, sigue todavía después de 5 jornadas con 0 puntos en su casillero. Por parte del Inter de Liam marcaron Alejandro López Montes de Oca, Daniel Benítez Mateo, este 4 goles, Juan Carlos Montes de Oca Fernández y Juan Antonio Gallego Ríos. Mientras que por parte de Pintura Rafa, Pablo Lobo Gómez metía 3 goles y además veía 2 tarjetas amarillas. Y también marcaban Alberto Villanueva Torres y Cristóbal Ruano. Pues de nuevo al conjunto del Pintura Rafa, que se le resiste una jornada más en lograr puntuar. Veremos si en la próxima jornada ya se quita ese, digamos, en este caso, esa espinita y se convierte en un punto de inflexión y va para arriba. Se espera mucho más de este equipo, del Pintura Rafa. Y los Cosmos, por su lado, que tampoco podían hacer nada frente a un fortísimo de Galery Panteras, que de nuevo sumaba una nueva victoria. 2-4 fue el resultado final de este partido. Marcaron por parte de los Cosmos Cristian Vadillo y David Ordóñez, mientras que por parte de Galery Panteras los autores de los goles fueron Ignacio Jiménez, Modesto Romero, que conseguía 2 goles que lo afianzan también, lo hacen ocupar la primera posición en la tabla de goleadores de primera división, y Neuber González, que también marcaba en este partido, en esta jornada. Y la jornada se completó con la victoria del Brille 1979 por 2-5 ante el Malacayú ATP Auto. El Brille, como decimos, una de cal y otra de arena. Este fin de semana tocaba ganar y en este caso lo hacía con cierta comodidad. Marcaban por parte de Malacayú Francisco Montero y David Cago, mientras que por parte del Brille los autores de los goles eran Santiago Ñate, que conseguía 2 goles, Juanmi Bórquez, Cristóbal Fuentes y Pedro Ordóñez González. Fueron los goleadores de este partido. ¿Cómo queda la clasificación tras la disputa de esta quinta jornada en primera división? Pues de la siguiente manera: Inter de Lial líder con 15 puntos, mejor gol average que de Galery y Panteras, que también tiene 15 puntos. Volta Sur, 10 puntos, 9 puntos Abril de 1979, 7 puntos Leyton Construcciones y Reformas, 6 puntos los Cosmos y Don Odón Brillo Sur, además de Mesón Los Monteros, y todavía quedan 2 equipos sin puntuar en esta primera división que ocupan las 2 últimas posiciones de la tabla, los puestos de descenso, Pintura Rafa y Malacayú. Y vámonos ya con la división de honor y con los resultados de esta última jornada, en la que el Estudiante, si cabe, se hace más fuerte en esa primera posición, al menos aumenta la ventaja en puntos que tenía sobre el segundo. Comenzamos el repaso con el enfrentamiento entre Marca 91 y Pasalón, que de qué. Un partido, un choque que terminó con empate a uno. El Pasalón lograba, en este caso, el tercer empate de la temporada. Es el otro equipo que todavía no ha perdido junto a Estudiantes, pero claro, esos tres empates ante rivales directísimos hace que haya perdido pues hasta seis puntos con respecto a Estudiantes, que lo ha ganado todo. El Marca, por su parte, también era el segundo partido que empataba, también con un rival directo. El otro fue ante el Donde, y bueno, se conformaban, por lo tanto, con ese reparto de puntos. Por parte del Marca 91, José Manuel Jiménez el que conseguía el gol, y por parte del Pasalón, José Antonio Barea, el que conseguía el gol de su equipo. Un partido, por lo tanto, que terminaba con ese empate a uno en el marcador. La jornada, además, nos dejaba, no sorpresa, pero al menos sí llama la atención que Zulema, que hasta ahora era el otro equipo, aparte de Estudiantes y de qué, que todavía no conocía la derrota, pues en este caso caía ante el equipo de los Patos. Tres goles a cuatro, un partido muy disputado, súper igualado, y que, como decimos, nos dejaba a los grazalemeños cosechando la primera derrota de la temporada. Marcaban por parte del Zulema Luis Naranjo Nieto, dos goles, y Rodrigo Fernández Soto, mientras que por parte de los Patos los autores de los goles fueron Antonio Escalante, Juan de Dios González, Cristian Gutiérrez y Manuel González García. Pues goles que le sirvieron a su equipo, a los Patos, para lograr la tercera victoria de esta temporada. Por su parte, el conjunto de Revolución sumaba una nueva victoria, en este caso ante Oasis Launch, una victoria que le sirve, aprovechando ese tropiezo de Zulema, para arrebatarle la segunda posición y convertirse en el principal perseguidor del equipo de Estudiantes. Marcaron por parte de Oasis Launch Daniel Gallego Carrasco, Fernando Fernández Ordóñez y Juan Viruez Rodríguez, mientras que por parte de Revolución los autores de los goles fueron Aitor García, que conseguía dos goles, Moisés Moreno, José María Sánchez y Domingo Borrego, que también conseguía hacer dos tantos. La goleada del fin de semana, sin duda, fue la que protagonizó Estudiantes, con un José Antonio Borges pletórico, que fue capaz de conseguir hasta siete goles en el mismo partido. Siete goles de una tacada, lo que conseguía José Antonio Borges. Autoescuela La Sierra UAS fue su rival, 14-2 fue el resultado. Como hemos dicho, José Antonio Borges, siete goles. Dos goles Joaquín Sánchez, cuatro Ángel Román, que tampoco está nada mal, y el otro gol fue obra de Miguel Domínguez. Mientras que Autoescuela La Sierra UAS, por Autoescuela La Sierra UAS, marcaban Jesús Torres y José María Ruiz Barroso. Perdón, dos goles que resultaron insuficientes, lógicamente, para contrarrestar esos 14 tantos de Estudiantes. Y Autoescuela Celia, que también sumaba su segunda victoria, en este caso también ante un rival directo, y parece que Autoescuela Celia, un rival directo, digamos, al menos por lo visto en esta primera jornada. Luego la cosa puede cambiar mucho. Como decimos, Autoescuela Celia enlaza dos victorias consecutivas y ya pues se ven las cosas de otra manera. Parece que coge un poquillo de confianza el equipo y ya la cosa tiene que seguir andando sobre ruedas. Vamos a ver cómo le va a Autoescuela Celia. Marcaron Álvaro Morilla, Darío Holgado, dos goles, y Manuel Melgar, mientras que por parte del Cancha Mena Mahoma, Andrés Pérez Galindo era el autor del único gol de su equipo. Y por último, el partido que enfrentó al Pórtico Instituciones Hermanos Virus Oliva y el Donde Fútbol Sala. Un Donde Fútbol Sala que se reencuentra con la victoria, llegaba ya tres semanas sin vencer, un empate y dos derrotas, y en este caso pues le venía muy bien esta victoria ante el Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. 3-4 fue el resultado final. Marcaron por parte del Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva Francisco David Pérez Caro y Sergio Díaz, que no pudieron contrarrestar los 4 goles del Donde. En este caso los 4 goles fueron 2 obra de Abel Pino Mejías, otro gol obra de Antonio Pérez Pérez y el otro gol obra de Andrés Gutiérrez Domínguez. Fueron los autores, como decimos, de los 4 goles del Donde Fútbol Sala, que servía pues para que sumara en este caso esa segunda victoria de la temporada. Vamos a hacer precisamente un parón en este partido y vamos a hablar con uno de los componentes del que es el vigente campeón de liga del Donde Fútbol Sala. Hablamos con Adrián Rosas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Importante victoria la lograda ante el Porti en un partido en el que, por lo que se ve en el marcador, cualquiera pudo llevarse los 3 puntos por la igualdad del mismo, ¿no? Sí, perdona, es que no me he enterado bien del partido, me hablo del último, sí, ¿no? Del Porti, un partido que ya decimos que por el resultado se intuye que fue muy igualado, ¿no? Sí, muy igualado, sí, estuvo la cosa apretadilla, sí. Uh-huh. Una victoria importante... ¿Oye? ¿Adrián? ¿Adrián? Pues parece que hemos perdido la conexión. Teníamos ahí problemas con el teléfono. Vamos a ver si podemos recuperarla. Como decíamos, una victoria muy importante para el Donde Fútbol Sala, porque llevaba ya una racha algo negativa. Parece que ya lo hemos recuperado, Adrián. Sí. Ahora nos escucha, ¿no? Sí. Te decíamos antes que, bueno, esa victoria ante Porti, después de un partido igualado, una victoria importante porque ya os hacía falta, ¿eh? Porque habíais llegado a enlazar 3 semanas sin ganar, ¿no? Sí, la verdad que nos hacía falta porque hemos empezado este año regular, la verdad. Ante Estudiante o Marca, suponemos que, bueno, el ganar o el perder es un resultado que se puede dar, son dos rivales directos, dos rivales fuertes, pero la derrota ante Autoescuela Celia, un recién ascendido, no podía esperarse. ¿Qué os pasó? Pues, no, hombre, Autoescuela Celia, la verdad que cuando al Estudiante, el Estudiante le ganó de uno también. Uh-huh. Es un equipillo que la verdad que tiene buenos jugadores y está bien. Nosotros también en la cancha tuvimos nuestra oportunidad, tuvimos el portero delantero, con el empate dimos un palo y eso, y nada, quedando 3 segundos pues nos marcaron un gol, la verdad que tuvimos mala suerte. Al igual que este partido ante Porti también fue por un marcador muy apretado, en este caso perdíais, pero sí. Se estáis encontrando con que con eso precisamente, que los rivales, pues parece que ya os conocen, que ya no es que os tengan la medida cogida. Siendo ya el vigente campeón, es lógico que den lo mejor de sí mismo contra vosotros, ¿no? Sí, como tú has dicho, yo creo que hasta nos pueden tener hasta la medida cogida. No. Puesto que ellos se encierran atrás, nos dan la pelota a nosotros y la verdad que nos cuesta mucho marcar goles. También ahora mismo hemos ido últimamente sin delantero, pues los 2 delanteros que teníamos, Abel y Andrés, pues han estado lesionados y eso, y no han podido ir. La verdad que de cara al gol pues hemos estado muy escasillos. Con todo esto, ¿cómo se presenta esta temporada? Supongo que con la idea de defender el título, ¿no? Hombre, será todo lo posible, pero ya difícil va a estar. La verdad que hay un equipo está muy fuerte, también Marca ha hecho buenas incorporaciones, Prodeco, bueno, Revolución. Sí. Y no sé, nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganar otro año. Adrián, yo recuerdo que la pasada temporada también tuvisteis así un comienzo algo irregular, pero que con el paso de la jornada ya fuisteis remontando y haciendo más fuerte, ¿no? ¿Adrián? Pues parece que hemos perdido otra vez la comunicación. Pues tenemos ahí problemas con la cobertura del teléfono móvil de Adrián. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Parece que volvemos otra vez a escucharlo, Adrián. ¿Adrián? Sí. Ahora sí te escuchamos. Te comentaba antes que recuerdo que la pasada temporada también tuviste un comienzo algo irregular de temporada y al final mira cómo terminó, ¿no? Sí, el año pasado también empezamos regular, pues empezamos también perdiendo con Estudiantes, perdimos con el Helio, pero después fuimos solventando partidos y nada, es que la liga es muy larga, que todos los equipos van a perder seguro. Que esa liga ya en la que había un equipo, llámese Estudiante, llámese Revolución, que no perdía ni un partido en toda la temporada, ya quedan lejos, ¿no? Es poco probable que se vuelvan a repetir, ¿no? Yo creo que sí, aparte con eso de que tienen jugadores en el fútbol y hay todos los partidos no va con el equipo, con todo del equipo. Hay veces que vas con uno con lo justo y cuesta ganar. Adrián, ¿veremos un Donde Fútbol Sala distinto al de la temporada anterior? ¿Vamos a verlo esta temporada distinto? ¿Ha habido cambios en el equipo? ¿En el nuestro? Sí. Sí, en el nuestro hemos hecho incorporaciones, metido un chava nuevo y otro, un portero también. Lo que pasa es que tenemos bajas también del año pasado, de Antonio Abel, ese no está este año. Es un jugador que nos aportaba mucho. ¿Y estáis teniendo problemas como otros equipos para disponer, para contar con suficientes jugadores para encarar los partidos? Sí, la verdad que el inicio nos ha costado porque nos ha tocado, no sé si habrá sido, nos ha tocado de los cuatro primeros partidos, nos tocó los tres primeros a las 8:30 el viernes. Y la verdad que tenemos jugadores que trabajan fuera y les cuesta llegar. Había partidos que hemos ido con un cambio, con dos. Por eso la semana pasada pedimos el partido, una petición, porque eso, es que nos había tocado a las 8:30 y nos cuesta. Además, tengo entendido que algunos de vuestros jugadores también tienen otros compromisos en otras competiciones, ¿no? Sí, hay jugadores que están en el fútbol 11, aquí en Corte. Adrián, repetir lo de la pasada temporada es dificilísimo, porque lo ganasteis todo, la Liga, el Trofeo Ignacio Peralta, la Maratón. Pero más difícil que todo eso, sin duda, es mantenerse, ¿no? Lo complicado no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Sí, claro, eso. Lo del año pasado, la verdad que es muy complicado, pero nosotros vamos a estar ahí. Vamos a hacer todo lo posible. Este fin de semana tenemos un partido duro, que es con el Zulema. A ver cómo se da el partido. No obstante, tú entenderás que, por lo que hiciste el año pasado, esta temporada tengamos que teneros en cuenta como un candidato al título, ¿no? ¿Adrián? Bueno, pues parece de nuevo que hemos perdido la comunicación. No sé lo que pasa hoy con las líneas telefónicas. Nosotros escuchamos como ruido de fondo, pero Adrián era el que no nos escucha a nosotros. Vamos, parece que se ha perdido la comunicación. Será un problema de batería quizás, ¿no? El tema de esos problemas que hemos tenido. Pues lo dejaremos aquí, porque si se ha quedado sin batería, pues lógicamente será difícil. Más o menos, pues hemos tenido un acercamiento para conocer lo que es este Donde Fútbol Sala esta temporada, bueno, que ha tenido ese comienzo irregular, no ha tenido suerte, según Adrián, pues con lo que son los horarios que le ha tocado a su equipo. 8:30, la verdad que imagínense, 8:30 los partidos, teniendo que desplazarse desde Corte, pues muchos de ellos por motivos laborales no tendrán tiempo suficiente para llegar puntualmente a esa hora aquí a nuestra localidad. Bueno, pues dejamos por lo tanto lo que es esa introducción que queríamos hacer en el día de hoy para conocer un poquillo más cómo se le presentaba la temporada al Donde Fútbol Sala, y nos quedamos con la clasificación en esta división de honor, que está de la siguiente manera: Estudiantes líder con 15 puntos, 10 puntos tiene Revolución Polideportes, 10 Zulema, 9 Pasalón, 9 Los Patos, 8 puntos marca 91, 7 puntos Donde Fútbol Sala, 6 puntos Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva y Autoescuela Celia, 3 puntos Asis Lounge en zona de descenso, con 3 puntos Autoescuela La Sierra UAS, y cerrando la clasificación con 0 puntos el Cancha Benamahoma. Bueno, y eso es lo que se refiere a la competición liguera, a lo que es la liga local de fútbol sala de Ubrique. Enseguida nos quedaremos también conociendo lo que lo que son los partidos de la próxima jornada y cómo está la tabla de goleadores en esta, en las tres categorías. Pero antes queremos a quedarnos también a hacer referencia a un torneo que se celebraba en Cádiz el pasado sábado, en el que participaba un equipo ubriqueño formado por varios componentes de distintos equipos de la liga local. El equipo se llamaba, o se ha llamado, Petacas, y jugaba en este caso un torneo organizado por la Peña Brigadas Amarillas, Peña Cadista Brigadas Amarillas, un torneo contra el racismo en las gradas de los campos de fútbol. Tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Román, componente de este equipo. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, tú. No tenéis bastante con lo que es la liga local, que se metéis en un torneo en Cádiz y además lo ganáis, ¿no? ¿Qué era esto del torneo contra el racismo en la grada? Pues nada, esto es un torneo, ¿no?, que se hace que a través de la Asociación de Fútbol contra el Racismo en Europa, en las FARES, uh-huh. Y el torneo iba autogestionado y lo organizaba Brigada Amarilla, que todos los años acoge una acción antirracista, ¿no?, que en la grada, ¿no? Sí. Y nada, los que vamos a ver Cádiz, eso, pues nos comentaron que ellos queréis venir al torneo, ¿no? Mira, ¿por qué no? Que no era ni dinero ni nada, la inscripción era un euro, que en verdad era como pasar rato. Uh-huh. ¿Y cómo era el formato? ¿Cuántos equipos participaron en este torneo y cómo eran? Pues nada, ahí había 9 equipos, eran 8 equipos de Cádiz, nosotros éramos los únicos forasteros que habíamos, uh-huh. Eran 2 grupos, era uno de 5 y de 5 equipos, otro de 4 equipos. Y nada, nosotros jugamos 3 partidos de grupo y ganamos 2 y pasamos a semifinales y semifinales y final. Mm-hmm. Ganabais frente a Mentidero 3-0, luego 4-1 a Brigada y caíais ante Trille. Ante Trille caímos, sí, señor. 0-2 en lo que es esa fase, esa primera fase de grupos. Pasabais como segundo a semifinales, vencíais a Núcleo por 9-1 y se volvíais a enfrentar a Trille en la final, y aquí ganabais por 5-0. Esto es sospechoso, ¿no? Que ante el mismo rival perdiera y la final se la ganarais por 5-0. ¿Qué cambió? Claro, porque en verdad jugamos con un carazo que no vean, ¿verdad? Uh-huh. Y tú sabes que todos los partidos no salen bien. Y empezaron, nos metieron el primero y nos metieron el segundo y aguantamos. Ah, una cosita del trofeo, uh-huh. Que había que una diferencia de 3 goles era igual a un caos. O sea, que si tú, por ejemplo, te perdías 3-0 en los grupos, estaba el partido acababa, ¿entiendes? Ajá. Esa era también la regla. Los 2 primeros partidos le hicimos caos, le hicimos el 3-0 y el 4-1, y después de este partido, pues nada, perdimos y después en la final, pues le ganamos, hicimos un buen partido, digamos, ¿eh? Ajá. Dos minutos antes pitaron, porque ya esto es imposible ya. Ajá. Porque además en el partido de la fase de grupo ya estabais matemáticamente clasificados, era intrascendente, ¿no? Claro, nosotros los 2 primeros partidos que ganamos ya mínimo pasábamos de segundo. Uh-huh. Bueno, comentar Alejandro, perdona, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, los partidos eran 20 minutos, 10 minutos cada parte, además de esa norma que tú decías de con una diferencia de 3 goles, pues ya caía eliminado, ¿no? Ay, exactamente, en la fase de grupo eran 15 minutos corridos del tirón y después en cuarto eran, es mentira, en semifinales eran 30 minutos con 2 partes, 15-15, y después la final en 20-20. Uh-huh. Con el tiempo, 40 minutos. Uh-huh. El tiempo habitual, más o menos. Y bueno, viendo los resultados, da la impresión de que fuiste muy superior a los rivales, ¿no? Hombre, allí había, en verdad, gente que estaba más quemada que la moto un indio, ¿no? Pero no, hombre, pero que, hombre, no, el primer partido con Mentidero eran chavalitos de 15-16 años y, hombre, los chavales se notaban que jugaban al furbito, ¿sale? Es más, estaban federados también en un equipo de allí de Cádiz y, hombre, nosotros teníamos, en verdad, Antoñito Monterito, uh-huh. Es de, tío, un asesino del área, tú lo sabes cómo es. Ya, ya. Y del tirón prácticamente lo eliminó el primer partido y prácticamente el segundo también. Uh-huh. ¿Y cómo formasteis el equipo? Formamos el equipo, pues mira, en realidad íbamos ahí los que siempre vamos a ver Cádiz, lo que pasa es que tú sabes que siempre a última hora te dejan tirado. Y fuimos Sergio, el portero del Quebec, uh-huh. Monte y Juan Gallego del Inter de Lián, Mesia del Marca, Antoñito Montero del que de qué, Daniel Sevilla del Brile y yo. Uh-huh. Vamos, que una especie de selección entre aficionados al Cádiz, no podemos decir. Ahí está, claro, más o menos, sí. Uh-huh. Y oye, ¿qué ambientillo se vivió en el torneo? Pues nada, muy bien, allí la inscripción era 1 euro por jugador. Ajá. Que eso diría yo que serían para pagar lo mismo en la ducha que había allí y había una barra con filetitos a euro, hamburguesitas a euro, mm. Unos precios, la verdad, que es muy rentable, ¿eh? Mm. Y nada, muy bien, el ambiente muy bien. Muy buen rollo entre los participantes, ¿no? Supongo. Claro, y ganamos lo que ganamos fue un trofeito que era una esquinita de puerta de tierra, un chulo ahí como de barro. Ajá. y una camiseta de esto que te comenté antes de las FAE. Uh-huh. Bueno, si hay algo que os une a todos estos equipos es que todos sois simpatizantes y aficionados al Cádiz, ¿no? Claro, casi todos somos abonados. Uh-huh. Y por eso hemos jugado, porque nos lo comunicaron, saben que somos de Ubrique y saben que jugamos al fútbol casi la mayoría y nos dieron un poquillo por venirse, venga, pues vale, ¿por qué no, no? Uh-huh. Como decimos, más por el hecho este, ¿no? Por colaborar, ¿no? Por colaborar y por el lema de un solo color, ¿me entiendes? Que no importa que el color de la piel para jugar fútbol y para que te respeten, ¿no? Precisamente por eso, Alejandro, esta pregunta es, bueno, eres, como decimos, aficionado, abonado al Cádiz. ¿Hay racismo en los campos de fútbol de España hoy en día? ¿Todavía? Claro que sí, mucho. Uh-huh. Y en Andalucía mucho también. Uh-huh. Por lo tanto, es bueno que se celebren eventos como este para concienciar, porque es una lucha diaria, supongo, ¿no? Claro, y además tú que estás muy bien castigado, ¿me entiendes, no? Que tú, por ejemplo, sacas una bandera anticonstitucional o algo que provoque la violencia o que incite algo de... Eso está castigado 3.000 euros mínimo y ahí uh-huh. está... Hay mucha vigilancia en eso, en los estadios de fútbol, ¿no? Yo lo veo bien. Pero aún así todavía se producen episodios así, lamentables, ¿no? Pues sí. Hay que seguir concienciando a los aficionados, al fútbol sobre todo, pues son cosas que sobran en la vida en general y sobre todo sobran en el deporte. En el deporte, ¿eh? Oye, Alejandro, ¿los componentes del equipo se suelen reunir para participar en torneillos como este? Algunos sí, vamos, con los HM a los maratones de verano. Pero ahora sí, en esta época no, ¿no? No, ahora no. Esto es que ha salido ahí en este año y hemos dicho, pues venga, pues vamos ahí. Uh-huh. Bien, y ya por último, Alejandro, se habló hace ya unos cuantos meses, nosotros dábamos eco a una noticia que publicaba pues una web del Cádiz, que se iba a crear una peña cadista en Ubrique. ¿A día de hoy qué se sabe de eso? Es que eso yo me enteré también en Twitter y era un tal Alejandro y no me acuerdo el apellido y la gente me decía, ¿tío, qué eres tú? Digo, yo no soy. No, claro. Y yo, la verdad es que no me he enterado de nada, uh-huh. de nada, no sé nada sobre eso. No sabes, claro, y allí supongo que todos los ubriqueños que seáis socios, abonados al Cádiz, se conocéis prácticamente, claro, ¿no? Claro. Además, vamos a lo mejor dos coches o un coche cada 15 días. Uh-huh. Este año ha venido bien porque no coincide con el Ubrique. Ah, eso sí, porque también soy aficionado, como no puede ser de otra manera, del Ubrique Unión Deportiva. Bueno, Ale, enhorabuena por la consecución de ese título, sobre todo porque supongo que lo pasaríais como enanos, disfrutando allí en Cádiz con este torneo. Y nada, muchas gracias por habernoslo contado, ¿eh? Nada, muchas gracias. Tú, voy a saludar a mis compañeros del estudiante. Venga. Y a mis coleguitas del Inter, ¿vale? Que son unos máquinas. Pues ahí queda, estudiantes y a Inter, dos equipos saludados. Venga, Ale, muchas gracias, un abrazo. A ti, estudiante. Hasta luego. Una iniciativa loable esta que amparaba en este caso la Peña Brigadas Amarilla, organizadora de este torneo contra el racismo en las gradas de los estadios de fútbol. Bueno, vamos a quedarnos, como hemos comentado antes, con la tabla de goleadores en las tres categorías de la Liga Local de Fútbol Sala, en este caso en segunda, Alex Mingoya, de Autoservicio en la Plaza, es el que encabeza la tabla con 16 goles. 11 tiene Manuel Márquez Sánchez, de MGS Seguros, y 8 goles Rubén Benítez de New Teams, al igual que Alejandro Martínez, que también es de New Teams y está en cuarta posición con 5 goles. Los mismos que David Domínguez Pérez del Quiboca, Iván Chacón Piedra también del Quiboca y Samuel Nacimiento Rodríguez. Todos ellos, como decimos, con 5 goles en su casillero. En lo referente a la primera división, es Modesto Romero de Galería Panteras, el máximo goleador con 9 tantos, 6 tantos. Con 6 tantos tenemos a 4 jugadores, a 2 del Inter de Lyon, Daniel Benítez y Daniel Vázquez, y a Jesús Fernández del Voltasur, además de Juan Carlos Montes de Oca, también del Inter de Lyon. Y con 4 goles, pues Cayetano Mesa Ortega de Mesón Los Monteros, Daniel Benítez Angulo de Leito Construcciones y Reformas, Francisco Gómez Toro del Brille, Neuber González del conjunto de Galería y Panteras. Y por último, en División de Honor, comanda la tabla con 20 tantos en 5 partidos, una media de 4 goles por partido, Ángel Román, 20 goles, jugador de Estudiantes. Domingo Borrego López con 12, es el segundo máximo goleador, el jugador de Revolución, y José Antonio Borges de Estudiantes, con esos 7 goles que marcaba en este último partido, pues se coloca ahora en tercera posición con 10 goles. 9 goles tiene Sergio Díaz Morales del Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva, también Francisco David Pérez Caro con 7 goles, también del Porte, y con 6 goles tenemos Alejandro Monte de Oca de Oasis Lounge, Daniel Atienza del Qué de Qué y Luis Naranjo Nieto del Zulema. Los horarios para este fin de semana son los siguientes. En División de Honor, el viernes en el pabellón a las 8:30, Autoescuela La Sierra, Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra, UAS, Autoescuela Celia. A las 9:30, el cancha Benamaoma, Porte y Construcciones, Hermanos Virés Oliva. Y a las 10:30, Revolución Polideporte, Marca 91. El sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Los Patos, Oasis Lounge. Y en el pabellón de Los Remedios, 11 de la mañana, Pasalón, Qué de Qué, Estudiantes. Y 12 del mediodía, donde Fútbol Sala, Zulema. En primera división, el viernes, 8:30, de Galería Panteras, Don Odón. A las 9:30, Abril de 1979, Los Cosmos. Y a las 10:30, Leyton Inter de Lyon. Y el sábado también, el mismo escenario, Pabellón de Los Remedios. 9 de la mañana, Mesón Los Monteros, Volta Sur. Y 10 de la mañana, Pintura Rafa, Malacayú. Y en lo referente a la segunda división, en la cancha exterior el viernes, 8:30, New Team, Club Deportivo Celta, 9:30, La Lupe que va, JSA Ubrique, y a las 10:30, Autoservicios La Plaza, Bar Los Tres Caminos. Y el sábado también en la cancha exterior, 10 de la mañana, Quiboca, Fran Generali, y a las 11, Ubrilez, MGS Seguros. Y estos últimos minutos nos vamos a quedar con la segunda jornada de la Liga Local de Fútbol. Resultados: San Francisco 0, Aspirantes 14, Jóvenes Veteranos 2, Al-Ándalus 8, San José Construcciones Villanueva 4, Cervecería Los Morenos 10 y Nueva Balompédica 0, Vampiros Club de Fútbol 3. La clasificación, pues la encabeza Al-Ándalus con 6 puntos, lo mismo que Cervecería Los Morenos. Y los Vampiros, 4 puntos tiene Aspirantes, 1 punto Juventus, 0 puntos Jóvenes Veteranos, Nueva Balompédica, San José Construcciones Villanueva y San Francisco. Este fin de semana pues tenemos la tercera jornada, el sábado a las 4 menos cuarto, 15:45 minutos, en el Antonio Barbadillo, Aspirantes, Nueva Balompédica. Y el domingo, 9 de la mañana, Cervecería Los Morenos, Jóvenes Veteranos. A las 11 menos cuarto, Vampiros, San José, Construcciones, Villanueva. Y a las 12:30, Juventud, Club Deportivo, San Francisco. Con esto, nosotros nos despedimos por hoy. Mañana volvemos con más asuntos relativos a la actualidad deportiva local. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.